Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. Bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y hoy es viernes 16 de diciembre del 2011. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Chilone Hernández. ¿Cómo estás, Chilone? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Bueno, pues hoy es viernes y bueno, pues ya a disfrutar este fin de semana que algunas personas pues bueno, ya van a salir de vacaciones y pues vámonos con la información. Bien, vámonos directamente a la información. Vamos a platicarle a usted que el día de ayer Roberto Herrera, quien es el presidente del Tribunal Electoral en el Estado, nos comenta cómo se han resuelto todos los medios de impugnación que se han presentado en este tribunal y cómo cierra el año. Escuchemos a Roberto Herrera. Mire, con mucha satisfacción hemos de mencionar que al día de hoy hemos resuelto absolutamente todos los medios de impugnación que se nos presentaron en el Tribunal Electoral y manifestarle que como en ningún otro año no electoral hemos resuelto los medios de impugnación en cantidad mucho mayor a cualquier otro año no electoral. También he de manifestarle que cerramos con un curso de capacitación sobre el administrativo sancionador que fue en colaboración con la Sala Regional Guadalajara, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estamos en constante capacitación, tomando en cuenta las nuevas reformas a la Constitución de junio del 2011, para mismas, y también estaremos muy pendientes del proceso electoral federal para ver los nuevos criterios que se apliquen en materia electoral. Nosotros listos, cerrando con muy buenos resultados este año y estamos listos para iniciar el próximo año, como le menciono, con nuevos criterios, estando muy pendiente de la etapa de preparación de precampañas, que es un tema muy importante en materia electoral. El líder de la barra de abogados, Gerardo Rojas Favela, bueno, pues hace entrega de computadoras e infraestructura para llevar al 100% la implementación de la reafirmación del Justicia Penal Alternativa. Escuchemos. Sí, pues aquí a 2 años de la implementación del sistema penal acusatorio, pues aquí venimos pues prácticamente a constatar de que pues estamos viendo que van a entregar computadoras, se requiere infraestructura propiamente, aparte del personal, para poder llevar bien al 100% lo que es esta implementación. Hay que decirlo, se está terminando el diplomado para nosotros los litigantes, los ministerios públicos tienen una maestría, también vienen importantes docentes del Instituto de Ciencias Penales, de la UNAM, vienen y también del INACIPE. Entonces, esto pues viene a fortalecer este sistema penal para todos los que son los que están inmersos en este sistema penal acusatorio. Con los pasos agigantados que se vienen dando, pues hay que estar en la actualización, porque pues la ley va cambiando, como va la sociedad, la ley se va adecuando también a la misma sociedad. Se hicieron las reformas al mismo Código Penal, se hablaba de otra contrarreforma a la segunda que se hizo y yo creo que ya no es necesario estar hablando de reformas. Lo que se tiene que estar haciendo es que todos los operadores pues nos pongamos a trabajar. La ley es clara y hay que aplicarla. Bien, mire usted, en otra información también tuvimos la oportunidad de platicar con el líder de la CNC, Rubén Escajeda Jiménez, y nos comenta que hoy en día las aspiraciones del sector campesino que él representa pondrán todo su empeño y toda su parte para pedir para que les den un espacio realmente para que ellos sean tomados en cuenta y que verdaderamente sea alguien del campesinado que los llegue a representar en estos procesos electorales. Escuchemos qué es lo que tiene que decir Rubén Escajeda en este sentido. Es parte de las aspiraciones de las organizaciones poder conquistar espacios en la representación popular. Hoy en esta etapa, naturalmente que la aspiración de nuestro sector, como históricamente ha sido, es por supuesto la misma, ¿verdad? Le repito, yo lo reitero, Pondré lo que está de mi parte, sí para este en su momento proponer, sí para en su momento pedir espacios para el propio sector, pero también en una actitud trataré de que sea profesional, trataré de que sea congruente, buscando sí que el sector esté presente, por supuesto, pero también buscando ese clima del que hablo para que el partido y la sabiduría del partido y en la toma de decisiones puedan tener la posibilidad del margen de maniobra para tomar las mejores decisiones a las que creo que todos aspiramos. El presidente de la Gran Comisión del Honorable Congreso, Adrián Valles del Estado, comenta la visita del gobernador y nos dice cuál es el motivo de su visita. Escuchemos. Hay que destacar que el gobernador Jorge Herrera Caldera, de manera personal, ha estado en el Congreso en varias ocasiones, en algunas entregando el presupuesto, en otras ocasiones con motivo del documento del informe. Hoy lo vamos a recibir con muchísimo gusto en el marco de respeto de la división de poderes. Yo creo que el hecho de que venga el gobernador de manera personal habla muy bien de este aspecto que se ha ido consolidando a nivel federal, y en Durango hemos ido avanzando en el marco de respeto de la división de poderes. Tenerle aquí, más que otra situación, habla muy bien del gobernador, de un aspecto de reconocimiento, de un aspecto de humildad, pero sobre todo de un aspecto republicano. En ese sentido, para nosotros es un mensaje, es una muestra de distinción, y sobre todo por lo que habremos de conocer en el contenido de una iniciativa que nos viene a presentar el gobernador Jorge Herrera Caldera. Es una iniciativa que tiene como propósito convocar a los tres poderes a una revisión profunda, a una revisión amplia, lo más amplia posible. No quisiera adelantarme, pero está enfocado hacia tener un nuevo contrato social en Durango en el marco de la Constitución, de nuestra Constitución local. Bien, pues esto que le comentamos ahorita, que escuchó usted en voz de Adrián Valles Martínez, presidente de esta gran comisión, fue porque el día de ayer el gobernador constitucional Jorge Herrera Caldera se presentó ante este honorable Congreso del Estado para, pues bueno, presentar una iniciativa de reforma de ley que él propone y para que sea revisada por estos legisladores de Durango. Pero escuchemos los motivos de la visita y cuáles son las propuestas que Herrera Caldera planteará al Honorable Congreso del Estado. Hacer un análisis, estudio, consenso para una nueva constitución política del Estado de Durango. Es una convocatoria para hacer una reforma total a nuestra constitución, analizando los diferentes aspectos fundamentales. Entre otras, pues es importante la reforma electoral, la reforma política, en análisis de todos los procesos, de los tiempos de elección y también de los tiempos, en este caso, de presidencias municipales. Es una reforma también que habremos de analizar aspectos de cada uno de los poderes. El Ejecutivo necesita una reforma administrativa a fondo. Aspectos importantes como es también en el Poder Judicial, el que se analice a fondo la facultad que tiene ahorita el Ejecutivo para poder nombrar magistrados vitalicios. Como ustedes se dieron cuenta en esta oportunidad de las propuestas para el Poder Legislativo de los magistrados, pues yo no hice uso de esa facultad porque creo que se desmotiva la carrera de quien está en el Poder Judicial. Más sin embargo, hay que ponerlo sobre la mesa de expertos. Y bueno, es conjuntamente, dentro de la iniciativa estoy proponiendo la creación de una comisión similar a la que existe para la nueva ley de justicia penal, donde estemos integrantes de los tres poderes y posteriormente se integren equipos técnicos para que pueda hacer un trabajo muy profesional y a fondo. Existen ya dos estados que han estado realizando estas reformas, que es Oaxaca y es Guerrero, y tenemos que pues respaldarnos con expertos, hacer pues todo el derecho comparativo con los demás estados en diferentes áreas. Muy importante, ahora con la nueva Ley de Derechos Humanos, el acoplar también nuestra Constitución a esa disposición federal, que tenemos ese pendiente. Y bueno, es trabajar conjuntamente los tres niveles de gobierno con la sociedad por ese nuevo, por un nuevo pacto social en este siglo XX para nuestro estado. El señor secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, nos da el balance anual en cuestión, bueno, pues esto de seguridad. Escuchemos. Bueno, los números que marca el Sistema Nacional del Consejo de Seguridad Pública, y los pueden consultar en las páginas, según la información que teníamos, cuando menos hasta el mes de finales de octubre, falta ver noviembre y diciembre, nos hablan de una disminución permanente en la mayoría de los delitos de alto impacto de fuero común. Por otro lado, también podemos percibir incluso en muchas ciudades del estado, incluida la propia capital, un clima de tranquilidad. Es decir, ya no hemos tenido esos lamentables hechos que tuvimos el primer trimestre del año. La realidad es que se percibe una mejor esquema de seguridad. Pero no solo se percibe, sino que, repito, podemos consultar esos números. Nosotros creemos que el balance es positivo. Hay asignaturas pendientes en algunas otras regiones, como la comarca lagunera, en donde, sin embargo, está teniendo una muy adecuada vinculación con el programa operativo Laguna Segura, y en donde también los delitos del fuero común han venido disminuyendo, no de la misma manera que en otros estados, pero vienen a la baja. Y bueno, la instrucción del gobernador es continuar bajando de manera paulatina, de manera gradual, los índices de inseguridad, repito, sobre todo en los delitos del fuero común, que son los que competen al estado, mediante dos cosas: uno, profesionalizando nuestros cuerpos policíacos, y segundo, fortaleciendo los esquemas de control de confianza. El reto es continuar bajando los índices de inseguridad que se reportan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sobre todo, repito, nos interesan el fuero común y continuar con este esquema, trabajar fuertemente para tener constituido en marzo del año que entra el Centro Estatal de Control de Confianza y cumplir con la meta que nos surge el gobierno federal, los propios acuerdos entre los gobernadores, de tener para marzo del 2013 completamente evaluados a los más de 3.800, 4.000 policías que tenemos en todo el estado. Bien, mire usted, y en otra información platicamos también con Gustavo Lugo Espinosa, quien es el director del Instituto Estatal del Deporte, y nos comenta la infraestructura con la que se cuenta y cuáles son las necesidades en el estado y en los municipios, esto para pues tener una buena actitud física y un buen desempeño de nuestros atletas. Es la infraestructura con la que no se cuenta, con la que mucho se ha comentado, que son obviamente los centros de alto rendimiento, que son centros deportivos verdaderamente con una infraestructura impresionante. Estados como Jalisco, como Nuevo León, como Sonora, Baja California, inclusive Campeche y otros estados del país tienen esa infraestructura deportiva que es fundamental. Pero las bases principales son, primero, la cultura deportiva. Si nos podemos contar con centros deportivos, pero si no tenemos nosotros la cultura de educar al niño a que haga deporte, pues a lo mejor vamos a tener unos elefantes blancos. Yo creo que la responsabilidad que tenemos es compartida, es gobierno, son las autoridades del deporte, es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, pero también los padres de familia. Si los padres de familia no ponen orden al interior, en cuanto a que el niño no esté sentado frente a un televisor durando horas, pues ahí no hay una cultura de poder hacer deporte. Necesitamos que los niños hagan deporte, necesitamos que los maestros de educación se pongan las pilas, necesitamos que los presidentes municipales, en su mayoría, porque hay algunos que sí, obviamente les gusta trabajar en el rubro del deporte, los presidentes les den la importancia, que no vean el puesto del deporte como un puesto de consolación o de relleno, simplemente. Si este país verdaderamente apoyara el deporte, el rostro sería otro, no el de la delincuencia. Bien, y pues mire usted, vamos directamente a la cápsula que nos tiene preparada nuestra compañera y amiga Paulina Rodríguez. La Voz Duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días, queridos Radio Escucha. Les deseo un feliz viernes a todos ustedes. Y por fin, a unos cuantos días de celebrar Nochebuena y Navidad, los duranguenses se preparan con sus compras y regalos y, por supuesto, las posadas. ¿Pero qué significado tiene realmente la Navidad para la gente duranguense? Escuchemos la opinión del día de hoy. La mayoría se deja influir mucho por las costumbres norteamericanas, sobre todo los jóvenes. Ya lo consideran eso aburrido y ñoño, ¿no? En cambio, uno pues es parte de su crecimiento, de su desarrollo. Se ha perdido la tradición por la misma publicidad. Se vuelve más comercial la forma de pensar de nosotros. Tenemos influencia de culturas diferentes. Entonces, obviamente tiene que ver también con la cultura que nosotros le demos a los hijos. Realmente sí se ha perdido mucho, y no tan solo eso, muchas tradiciones. Esta pues es una de las principales, si no es que la principal. Son costumbres extranjeras que adoptamos, pero sigue siendo hermosa la Navidad y toda su tradición de posadas y de simplemente los Santos Reyes y la cena de Navidad, cuando llega el Niño Dios a la casa. Como tantas cosas que hemos perdido, ojalá y las volvamos a recuperar con el tiempo. Sería mucho, muy importante, y más para ustedes, los jovencitos, deberían de estudiar un poquito lo de antes, para que vean qué bonita, no tan solo la tradición, la leyenda, la historia de lo que es la verdadera Navidad. Que la gente ya desconoce todas esas tradiciones, ya no tienen la educación o la tradición de la gente de hace muchos años, y día a día con otras ideas más modernas y muchas cosas más. Ya escuchó usted la opinión del día de hoy. Las tradiciones son tradiciones, y al menos aquí en Durango hay que procurar no perderlas y disfrutar de esta Navidad como se debe. Así que no me queda más que desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y ya sabe que nos puede mandar su opinión a través de las redes sociales. Para usted, ¿qué es la Navidad? Mi nombre es Paulina Rodríguez, reportando para Amanecer Informativo. Reporte meteorológico. Bien, y ya tenemos en la línea al ingeniero Florencio Rodríguez. Señor ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Ingeniero Florencio, ¿nos escucha? Bueno, pues parece ser que seguimos teniendo problemas con este sistema meteorológico. No podemos hacer el enlace. Bueno, el problema no es con el sistema meteorológico, más bien el problema es aquí con nuestra cabina de transmisión. Como le comentábamos a usted, pues tenemos un nuevo equipo que parece ser no está dando los resultados. Se cortó la llamada. Ok, bueno, bueno, vamos a la siguiente información en lo que vemos la manera de comunicarnos con ustedes, sino en unos momentos más le daremos nosotros mismos la información. Vamos con la cápsula de Conociendo tu Ciudad. Recorre tus calles, Conociendo tu Ciudad, con Gabriela Moreno. Hoy en Conociendo tu Ciudad hablaremos de la Catedral Basílica de Durango. La Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción pertenece a la Arquidiócesis Metropolitana de Durango y se ubica en el centro histórico de la ciudad de Victoria de Durango. Frente a ella se encuentra la Plaza de Armas. Esta es la representación arquitectónica más importante del estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país. Este edificio religioso fue construido en el lugar que ocupaba la antigua parroquia de la Asunción, la cual, después de haber sido nombrada catedral en el año de 1620 con motivo de la creación del Obispado de Durango, es destruida por un incendio. En el año de 1635 se había comenzado a levantar la segunda catedral, la cual se vio afectada por el exceso de humedad y tuvo que ser destruida. La actual construcción, que es la que conocemos, se levantó en el año de 1695 y es obra del arquitecto Mateo Núñez. La obra se terminó prácticamente en 1713, pero se dio por terminada de manera formal en el año de 1844, con la finalización de la decoración interior y los altares. El altar mayor lo conforma un ciprés de estilo neoclásico, el cual resguarda la bella imagen de la Inmaculada Concepción. Uno de sus más notables elementos es la sillería del coro. Se encuentra ubicada en el ábside del templo, detrás del ciprés, hermosamente tallado en madera de caoba y data del siglo XVIII. Es la segunda sillería más hermosa y ricamente tallada del país, después de la que se conserva en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, la Basílica Menor es el edificio que más representa a Durango. Conociendo tu ciudad. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, y mire usted, pues bueno, ya tenemos preparada para usted la cápsula del reporte policiaco. El reporte policiaco. Con la información al momento. Bien, mire usted, y en boletín enviado por la Fiscalía General del Estado de Durango nos comenta que tomó conocimiento de un suicidio más, esto en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde por motivos que se llevó a la tumba el día de ayer se privó de la vida Juan Cruz Rodríguez, de 43 años de edad, con domicilio en la calle Encino de la colonia Miguel de la Madrid de Gómez Palacio, Durango. La causa de su muerte se debió a asfixia por ahorcamiento, y esto incrementa a 96 los suicidios, en lo que va del año. La Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, tomó conocimiento de una volcadura suscitada en la carretera Durango-Torreón, misma que dejó como saldo a una persona sin vida y 3 personas lesionadas. El occiso respondía al nombre de Ángel Lozano Ibarra, de 17 años de edad, con domicilio habitual en el municipio de Guadalupe, Victoria, Durango, donde la causa de su muerte se debió a traumatismo cráneoencefálico y abdominal. Mientras que las personas que quedaron lesionadas en el lugar de los hechos responden a los nombres de Omar Lozano Chaide, de 17 años de edad, José Enrique Castruita, de 15 años. Ellos fueron trasladados para recibir atención médica a la clínica del IMSS de Guadalupe, Victoria, y José Ávila Lozano, de 15 años de edad, quien ingresó al Hospital General de esta ciudad. Hechos ocurridos a las 0:20 horas del día de hoy, cuando estos viajaban por la carretera Durango-Torreón a bordo de una camioneta Toyota tipo pickup modelo 1998 de color rojo. Bueno, pues al llegar a la altura del kilómetro 30 y debido al exceso de velocidad en que circulaban, el conductor pierde el control y pues lamentablemente, pues posteriormente los resultados. Pierden la vida, sí. La Fiscalía General del Estado informa que siendo las 16:45 horas del día de ayer, ingresó al anfiteatro de esta ciudad para recibir la necropsia de ley, quien en vida respondiera al nombre de José Omar Peña García, de 35 años, domiciliado en el fraccionamiento Santa Sofía del municipio de Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con los datos proporcionados por elementos de esta corporación, comisionados en Cuencamé, Durango, los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 12 horas del día de ayer, cuando el ahora occiso se encontraba realizando su trabajo como vigilante de la mina denominada Williams, ubicada en localidad Velardeña, perteneciente al municipio de Cuencamé, Durango, donde el ahora occiso se encontraba en el portón de entrada a dicha mina cuando un camión de volteo de la marca Dina, línea Volvo color rojo con placas 1GEB538, perdiera los frenos a causa de una falla mecánica, arrollando al vigilante, quitándole la vida. Cabe destacar que el chofer del vehículo, antes descrito, al ver lo sucedido, se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que se ignoran detalles de su identidad. La unidad de integridad física de las personas pertenecientes a esta fiscalía tomó conocimiento del ingreso al Hospital General de esta ciudad de Celestino Aguilar Lechuga, de 33 años de edad, con domicilio conocido en el poblado de Guaguapán, perteneciente al municipio San Dimas, Durango, esto a causa de una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de tórax, misma que le provocó una hemorragia interna. Puntualizar que el occiso fue llevado al centro de atención médica con sus familiares, quienes manifestaron que los hechos tuvieron lugar en el poblado de su residencia, cuando el ahora lesionado se encontraba en un convivio en el exterior de su domicilio, y fue a las 18 horas cuando repentinamente comenzó a tener una discusión con un hombre llamado Rigoberto Rivas Aragón, de 24 años de edad, mismo que al calor de la discusión sacó entre de sus ropas una arma de fuego, dándole el tiro a Aguilar Lechuga, para posteriormente huir rumbo desconocido. Cabe destacar que las autoridades correspondientes, se encuentran realizando las indagatorias pertenecientes para dar con el paradero del responsable de estos hechos. Bien, pues bueno, vamos a información un poquito más agradable. Vamos con nuestra cápsula de cultura. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todos los que están disfrutando de este viernes con Amanecer Informativo. Esta es la información de cultura y entretenimiento. Con gran éxito continúa el Festival de Pastorelas 2011 que el Instituto de Cultura del Estado de Durango realiza en el Teatro Dolores del Río de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio Durango. Y hoy viernes 16 de diciembre, en punto de las 6:30 horas, corre el telón para dejar ver Los Fantasmas de los Villancicos, de Ciruelo León, a cargo del grupo Espiral, integrado por alumnos de la Universidad Autónoma de Durango. Cabe destacar que mañana sábado 17 le toca el turno nuevamente al grupo Génesis Teatro del Cetis número 47 con la pastorela La Misión, de César Chaires y Jesús Prieto. Por otro lado, en el Instituto Municipal del Arte y la Cultura se localiza la exposición Tecli, de Daniel Morales Ortiz, trabajo visual que se inauguró dentro de las actividades del Festival de la Ciudad Ricardo Castro 2011, en la Sala de Exposiciones Guillermo Bravo. Esta exposición se mantendrá durante todo el mes de diciembre en las instalaciones de la dependencia municipal. El creador Daniel Morales Ortiz comentó que esta muestra de imágenes está relacionada con la cosmogonía mexicana. En un ambiente de contradicciones y mágicas visiones, pretende, dentro de un juego entre lo figurativo y lo abstracto, dar vida a la muerte, para trascender en los tiempos y justificar de esta manera el fluir de las tradiciones en un universo misterioso. En otras presentaciones se encuentra Teatro Íntimo El Silencio, del director Gerardo Campillo, en el Foro Cultural El Palomar a las 8 de la noche. Y dentro del Festival Decembrinas Pastorela en mi Barrio se presenta el grupo folclórico Huichol, del director Armando Vázquez, en la unidad habitacional del 5 de mayo a las 5 de la tarde. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento para este fin de semana. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Pues bien, amigos, pues vamos a tratar de darles el pronóstico del clima. Amanecimos el día de hoy con 2 grados sobre cero. Es una sensación de los mismos valores. Prácticamente el día de hoy, viernes, estará un día soleado con una mínima de 16 grados, con una máxima de 23. No se tienen probabilidades de precipitación, mucho menos de nevadas o aguanieve. Se pronostica que haya periodos de bastante calor, sobre todo a mediodía, de las 12:30 hasta las 4:05 de la tarde estarán los espacios prolongados de sol, pero como siempre en estas épocas, pues en la sombra estará haciendo fresco. Prácticamente en la noche estará parcialmente nuboso con una mínima de 8 grados. Los vientos estarán entre 10 y 15 kilómetros por hora. La salida del sol será ahorita a las 7 de la mañana con 34-35 minutos, y el sol se meterá a las 6 de la tarde con 14 minutos. La fase lunar es de gibosa menguante, lo cual nos indica que estará bastante grande la luna, estará bastante clara la noche. Pues son muy bonitas las noches, pero bastante heladas. Tenga usted sus debidas precauciones. Estará prácticamente igual para sábado y domingo, con la diferencia de que para mañana estará un tanto cuanto nublado. Esperemos les sirvan esta información. La mayor parte de la gente, pues ya es el último día, Chiloné, que trabaja en muchos de los lados, sobre todo en el gobierno, la burocracia en sí, pues sale en un receso de vacaciones. Pues sí, muy bien. Igual nosotros salimos en una temporada de vacaciones. Uh-huh. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y no me queda más que desearles una feliz Navidad. Y bueno, pues disfrutar sus vacaciones, señoras, señores y alumnos. Y bueno, con cuidado, todo con nada con exceso. Y bueno, pues nada más decirles igual otra vez, feliz Navidad. Y mi nombre es Chilón Hernández y esto fue por mi parte. Bien, sí, esto es un referente a que nosotros vamos a tomar un receso de invierno, pues la mayoría de los funcionarios estatales, municipales y federales, le repito a usted, saldrán de vacaciones. Estaremos haciendo cortes informativos a lo largo de los días en un horario de las 5:30 de la tarde a las 6:00. Estaremos llevándole a usted lo más relevante de la información en nuestra sección que se llama En Corto, que es el otro noticiario que tenemos en Radio Universidad. Le estaremos llevando lo más relevante. Le deseamos a usted que la pase bien en estas fechas. Agradecemos el favor de su atención y nos estaremos escuchando nuevamente en el amanecer informativo a las 7 de la mañana el próximo 2 de enero del 2012, ya si el creador así lo permite. Y pues bueno, no queda más que agradecerle el favor de su atención e invitarlo para que nos siga escuchando en la excelente programación de Radio Universidad. Agradecerle como siempre a Norma Huizar el favor de que nos hace de atendernos en los controles y lo dejamos en sus manos. Que pase usted un excelente día y unas felices fiestas. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.